Murió Ramona Bustamante, símbolo de la lucha campesina y la vida digna. Tenía 95 años y defendió la tierra hasta el último minuto de vida. Si me voy mañana, paso o me muero en otro lado. Ramona, hecha canción. Ramona, hecha comedor comunitario. Ramona, hecha bandera de lucha. Ramona Bustamante, la mujer de 95 años, que fue y será siempre un símbolo del derecho a la tierra, falleció este viernes a la madrugada. Murió en el campo, de viejita. Ramona no cejó en su lucha hasta el último momento de su larga vida, íntegramente transcurrida en el paraje Las Maravillas, a unos 20 kilómetros de Sebastián Elcano. Ramona fue ejemplo y caso testigo también de cómo los poderes se ensañan con los que menos tienen, con los condenados de la tierra. Me dijeron, voltearlo de Jaramusa. Venían, me la voltearon, lo que decía que era de él, de ella. Y no es cierto, porque nosotros nos defendimos a ella. Fue un fallo vigente del Poder Judicial Provincial. Amenaza con desalojarla. No a ella, que ya no está, sino ahora a su hijo Orlando. Desalojada en 2003, desalojada en 2004, con la espada del poder siempre en el cogote. Tenemos hecho una vida aquí y aquí nos quedamos. Ramona resistió hasta el final la embestida de los productores agropecuarios Edgardo y Juan Carlos Scaramuza, que apetecen las 150 hectáreas habitadas por la familia Bustamante. Sepan ellos y todos que no, con Ramona no pudieron. Innumerables manifestaciones en redes sociales de referentes políticos, sociales y de derechos humanos dan cuenta de su lucha y ejemplo. También el movimiento campesino de Córdoba, que la acompañó siempre.